programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV, ubicadas en Clavijero número 24. Queremos agradecer el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana, María Soledad Macías Pérez. El día de hoy vamos a platicar sobre sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. Buenos días, Marijo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosy. Buenos días a todo nuestro auditorio que nos viene sintonizando en el coche, en el trabajo, a todos nuestros seguidores que están en Facebook, sintonicen. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros el día de hoy, 817-5117, o en nuestras redes sociales, Facebook, Centinela Centro CENDIU, estamos ahorita enlazados completamente en vivo, en Twitter, @CENDIU, en Instagram, @CENDIU-V, y a través de nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@v.mx. Así es, y bueno, como cada semana tenemos esta dinámica que es con los radioescuchas, y bueno, pues todas las personas también que quieran estar involucradas en la misma, es una dinámica que consiste en hacerles una pregunta sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que ya lo reitero, es sustentabilidad en la Universidad Veracruzana, y queremos que nos platiquen qué medida de sustentabilidad realizan ustedes en su entorno más cercano. También que nos den como ideas de lo que ellos hacen en casa, en el trabajo, ¿no? Entonces, puede ser también una parte para retroalimentar el programa que vamos a tener el día de hoy. Y tenemos expertas en el tema que también nos van a dar unos consejitos muy importantes a lo largo de la emisión del día. Así que pueden comunicarse al 817-5117. Tenemos de obsequio un ejemplar del libro La balada de los bandoleros baladíes de Daniel Ferreira, así como un separador que es parte de los insumos que tenemos ahorita como promocionales del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Así que comuníquense al 817-5117 para que nos den alguna medida de sustentabilidad que emplean en su entorno más cercano. De acuerdo a la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas. El 6 de noviembre es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. El 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y bueno, respecto al sitio web de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, menciona que esta semana se conmemoran las siguientes fechas. El 6 de noviembre es el Día del Paludismo en las Américas y el 8 de noviembre, o sea, el día de hoy, el Día Mundial de la Radiología. Y bueno, como ya hemos mencionado, el tema que abordaremos el día de hoy es sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. Y de acuerdo al sitio web de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, como le solemos llamar, la sustentabilidad es el proceso complejo en permanente construcción y adaptación que exige la atención articulada y armónica entre las dimensiones ecológicas y político-sociales para generar las condiciones que permiten la formación de profesionistas de manera integral y responsable con la sociedad y el ambiente, así como la creación de espacios universitarios donde se fomenten las buenas prácticas ambientales a través de acciones articuladas y planificadas de manera participativa por parte de los miembros de la comunidad universitaria. Esto es del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 2015. La COSUSTENTA tiene como compromiso generar las condiciones que permee la sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas en la Universidad Veracruzana. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada por parte de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, o COSUSTENTA, a la doctora María Teresa Leal Asencio, quien es subcoordinadora regional de Jalapa. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, a la psicóloga Vianey Illescas de Felipe, quien es responsable del proyecto Universidad Sustentable. Buenos días, Vianey. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosy. Un placer poder estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, doctora, me gustaría platicar un poquito sobre lo que es la coordinación, ya que la sustentabilidad forma parte de los 8 temas transversales y compete a todos, a toda la comunidad universitaria, como platicábamos hace unos minutitos. Sí, a lo largo desde que se dio, digamos, ese término de sustentabilidad o sostenibilidad, se han ido desarrollando sobre todo estrategias para ver cómo las universidades pueden ser más sustentables. Acordémonos que el término no solo se refiere a lo medio ambiente, a lo relacionado al medio ambiente. No es nada más contaminar menos, no es nada más, digamos, hacer un uso adecuado del agua y cómo la tenemos, sino también viene cuestiones económicas muy importantes. Si yo te dijera que si no usas ese plumón y usas este otro, este va a ser ambientalmente menos dañino que este otro, pues a lo mejor eso no es suficiente razón para que tú cambies. Pero si yo te dijera que económicamente te sale mejor, vas a reaccionar rápidamente. Uh-huh. El tercer ámbito, digamos, es lo social. ¿Cómo nos estamos relacionando y cómo humanamente podemos ponernos en los pies, seamos capaces de ponernos en los pies de los otros y entonces ver las circunstancias que ellos están viendo de una mejor manera? Y entonces todo esto es sustentabilidad, lo humano en el ámbito social, lo económico, porque ese va a ser un atractivo poderoso para que tú cambies, y lo ambiental, que sabemos que estamos, por ejemplo, ahorita con los problemas que hubo de la recolección de basura, sabemos cuánto generamos, estuvimos en la posibilidad de darnos cuenta, de hacer una reflexión al respecto. Si esa reflexión me lleva a mí más allá, pues por el medio ambiente a lo mejor no lo vas a hacer. Pero sí lo harías si el municipio nos cobrara más mientras más tiremos, ¿verdad? Entonces, también hay que cambiar por sentido común. Así es cierto esta parte que mencionó mucho la doctora. Muchas veces cuando ya te merma la parte económica, cuando ya llega a tu bolsillo y dices, bueno, es que estoy gastando de más y ya no me deja, ya no me da. Entonces es cuando realmente tú empiezas a crear un cambio de conciencia, porque igual y te pueden decir, si tú no utilizas tantas hojas o, como decía, la pluma, el marcatextos o algún otro elemento, a veces hasta que no ves la parte económica que se empieza como a afectar es cuando tú realmente dices, bueno, voy a cambiar un estilo de vida, porque tampoco es crear una moda, ¿no? Muchas veces, ay, es una moda y ahorita a lo mejor no consumo esto porque quiero estar como ser amigable con el medio ambiente, pero más bien es crear ya un estilo de vida y que te haga ser consciente de lo que se está generando al hacer una u otra acción, ¿no? Claro, y no es lo mismo el ámbito, digamos que no es exactamente idéntico un ámbito familiar a el ámbito del trabajo, claro, institucional, ¿verdad? Pero sin embargo, la forma en cómo vivimos, en realidad la permeamos hacia todos lados. No puedo yo portarme, digamos, o comportarme de una manera en casa y de otra muy diferente en el trabajo o en mis ámbitos laborales, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo, nada más hasta cierto punto son ámbitos que no traslapan completamente. Pero si yo ahorro luz en mi casa, en la oficina, ten por seguro que yo al salirme de la oficina la voy a apagar la luz, ¿no? Porque es mi forma de ver las cosas, es mi forma de vivirlo. Entonces, las universidades han pensado mucho en cómo vamos permeando eso, pero al menos aquí en la Universidad Veracruzana, en realidad nos damos cuenta que en realidad lo que necesitamos es cambiar, o sea, que la gente cambie, que haga cambios profundos, pero no nada más por el medio ambiente, no nada más por lo económico, sino es para vivir mejor. Creando hábitos, ¿no? También. Cambiando hábitos. Uh-huh. Bueno, ¿me nos puede platicar un poquito acerca de los proyectos que tiene esta coordinación en general? Pues tenemos muchísimos en diferentes, digamos, niveles de avance, incluso hay unos que están desarrollándose en este momento. Sí, hizo erupción el tema de las áreas verdes, el manejo de los árboles, las podas o los derribos. Y entonces se hizo visible, pero ese ya estaba desde antes. Se hizo visible por las, tal vez las modificaciones que están haciendo en la zona universitaria, llevó a que, pues, si había que derribar tal árbol, pues mejor lo derribamos de una vez, ¿no? ¿Para qué pongo yo, hermoseo una zona y después voy a salir con que, ay, me faltó quitar este del medio porque está podrido o porque está dañando o por lo que sea? Entonces, una cosa es el manejo de las áreas verdes. Tenemos el préstamo de bicicletas, que es adentro de del campus para las artes y el deporte. Tenemos las rodadas universitarias una vez al mes. Se organiza una rodada, ahí sí cada quien tiene que llevar su bicicleta, pero es algo súper divertido que realmente te acerca a la calle. ¿Cómo ves, cómo observas tú la zona urbana cuando tú vas rodando? Va muy diferente a yo voy manejando y no me importa si le pisé la banqueta o no pisé la banqueta o si me dio fiebre. Esto es, ¿no? Este en exclusiva de las rodadas es también para gente que no es de la universidad. Por supuesto. La gran mayoría de cosas podríamos decir que cualquiera puede asistir, ¿no? En el caso de las bicis, no, porque del préstamo de bicis, porque sí nos quedamos con la credencial en lo que te presto la bicicleta y regresas. Okay. Y porque yo me tengo que asegurar que tú tienes un seguro médico. Y eso yo sé que con los estudiantes lo tienen, ¿no? Claro. Entonces es una manera de resolver ese asunto. Ok. Tenemos también lo de los bebederos. Hemos ido poniendo bebederos en muchas facultades, institutos, centros. Yo quisiera, bueno, espero que para fin de año ya todas las facultades tengan, al menos las facultades, porque es donde el impacto es mayor, ¿no? El impacto es mayor porque es donde están los estudiantes que pueden tener acceso a agua gratuita, accesible, en la cantidad que ellos necesiten, que uno necesite. Y claro, no es solo para los estudiantes, ¿no? Es también un cambio de vida. O sea, ¿por qué pensar que el plástico, el agua embotellada en plástico es lo mejor para mí? ¿Es una cuestión de publicidad o realmente es así? Entonces, siempre que lanzamos un proyecto, va acompañado de un análisis de la temática y de ir quitando también ideas preestablecidas que no necesariamente son ciertas en este momento. Tenemos la red de huertos universitarios, que se da una vez al mes, el último jueves, en las mañanas. Y eso, se van visitando los diferentes huertos. También puede asistir cualquiera, no nada más universitarios. Y es trabajar con la tierra, ¿no? Que es otra dimensión, ¿no? Nos enseña que la tierra es tan noble. No le hemos hecho caso en mucho tiempo. Y sembramos algo y se da. Y luego hasta podemos comer de ello, ¿no? Y nunca le hicimos caso ni nada, ¿no? Nunca nos acercamos a ella. Y es relativamente rápido el aprendizaje, ¿no? Es la red de huertos. Tenemos también los tianguis agroecológicos universitarios, que es llevar a las instalaciones universitarias estos tianguis de... también una alimentación diferente, ¿no? A lo mejor yo soy reacia a gastar en mi alimentación y gasto en unos zapatos o gasto en un celular. Una bolsa. Sí, el día que yo me vaya no me lo voy a llevar, ¿no? Sí. O una bolsa, o un maquillaje, pero no gasto. Bueno, y eso, el maquillaje todavía te lo estás poniendo en la piel, ¿no? Pero, o sea, va a estar en contacto directo con tu piel y absorbiéndose y desorbiéndose y todo, ¿no? Y muchas veces no nos fijamos qué ponemos en la boca. ¿Qué ponemos en la boca? Está también el sistema Hermes, que es un sistema de envío de documentación, en el que con que alguien abra el correo ya se le envía una notificación de que lo recibió con su sellito, la fecha y el momento en que lo hizo. Si quiso contestar, no contestó. Ya está, ya cada quien. Buenísimo. Sí, el ahorro de papel ahí es impresionante. Y lo haces todo oficial. Sí, y se ahorraron muchísimas vueltas de vehículos. Sí, también traslado, ¿no? El dinero que eso genera. Traslado, mensajería. Tiempo. Todo eso, tiempo, recursos finalmente, ¿no? Y te aseguras que lo leyó y que lo vio. Ahorro de recursos. Mejor manejo ambiental. Está el acopio de baterías, de pilas y baterías, en las que estamos instituyendo, digamos, cómo deberíamos estarlo haciendo y por qué. No es que a mí particularmente se me ocurrió, ay, vayamos a ponerlo en un bote que esté cerrado. No, debe estar cerrado para que no junte tanta humedad. ¿Por qué una cubeta de 19 litros? Bueno, pues porque un costo relativamente muy bajo. Va a estar tapado, va a tener unas rendijitas para que uno pueda meter las pilas, digo, lo tienen, de hecho, ya están instalados en muchos lados, y de ahí estamos con el procedimiento ya institucionalizado de dónde lo llevo, dónde lo entrego y cómo lo hago, ¿no? Entonces, estamos cambiando esa idea. Pero además, no empezamos con decir, a ver, acá tráiganme sus baterías. No, empezamos por decir, oye, ¿por qué estás gastando tantas? ¿Por qué no recargables? ¿Por qué no usas baterías recargables? ¿Qué te impide cambiar a baterías recargables? Porque son más caras en el primer gasto. En el primer gasto, pero si lo vas a usar 8 veces, ¿quién ahorró más? Con el agua, ¿no? Muchas veces piensas que es un gasto muy alto. El del agua. Instalar un bebedero de agua. Ajá. Uh-huh. Pero si lo ves, o sea, que en un año, año y medio puedes recuperar el recurso que invertiste y después de ese tiempo te vas a ahorrar, ¿no? Lo que estás ahora actualmente así gastando es con los garrafones. Pero es mucho, como dices, de ir sensibilizándonos, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que cuando pusimos los primeros bebederos decían, no, pues yo quiero seguir tomando el garrafón porque a mí esa es el agua que me gusta, la que me cae bien. Había gente que decía, me cae mal en el estómago la del bebedero. Conozco un estudiante que trae agua de su casa en alguna comunidad alejada de Jalapa y cada fin de semana se trae varias recipientes porque esa es la única agua que le cae bien. Entonces, en realidad también, pues apropiamos ideas, ¿no? Nos la vendieron muy bien la publicidad de decir el agua embotellada es lo mejor. Y en realidad trae plástico. En realidad trae muchas sustancias que no queremos. Uh-huh. Y un bebedero, en el momento en que tú abres la llave, en ese instante empieza a recorrer el camino de la potabilización. En ese instante se está tratando. Y tú lo estás viendo, ahí está el equipo. Entonces, en todas las instalaciones es el mismo tipo de equipo, nada más a veces es más grande, a veces está distribuyendo agua a 10 bebederos y en otras es un bebedero por uh-huh. equipo o dos. En algún lado tienen agua para los laboratorios que necesitan agua potable y así la tienen, etcétera, ¿no? Entonces es también un cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. Le creímos a la Coca-Cola, si se puede decir la marca, y a todas las más, junto con ella, de que el agua embotellada era lo mejor. Fue tal vez lo mejor en 1992 cuando llegó la epidemia de cólera a México. ¿Sí? Por eso ya pasaron bastantes añitos y ya la situación no es la misma. O sea, ya sabemos que el agua en botella de plástico trae partículas de plástico que tú te tomas. Porque son demasiado pequeñas y no las filtran. No las pueden retener. Ni las sientes, ¿no? Hasta que por ahí un cáncer te avise, acá sí lo sentimos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es pensar también a futuro, ¿no? En estos hábitos, en este crear conciencia también a futuro, ¿qué beneficios en salud vas a tú a tener? Sí, ¿no? Fíjate que la definición de sostenibilidad es que tú utilices los recursos de una manera tan sensata, lo suficientemente sensata, como para asegurar que las siguientes generaciones van a poder seguir usando ese recurso. Ahorita que hablas tú de que no pensamos en el futuro, ¿no? Uh-huh. Pero pues también ha habido un cambio en la mentalidad de los muchachos, los millennials. Ahorita, pues ustedes mismas tal vez pues no están pensando en formar una familia, como para qué, ¿no? Si apenas puedo conmigo, en la medida en que los salarios se han ido haciendo menores, en que las mujeres estamos participando en la vida productiva, también es más difícil imaginarnos con una familia tradicional, ¿no? Ahorita en México creo que el 20-25% de las familias ya no hay papá, o sea, son puras mujeres. Son mujeres sacando adelante a toda la familia, ¿no? Entonces, eso es un cambio de paradigma. Las mujeres siempre hemos sido muy sensatas al usar nuestros recursos, ¿no? Y nos han ido convenciendo de otra cosa, ¿no? Entonces, hay que regresar a eso, ¿no? A cómo pensaban nuestras abuelas, a recuperar esas formas de vivir, ¿no? De no gastar más de lo que tienes, uh-huh. de no vivir de prestado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso también es sustentabilidad. Y en la universidad también cabe muy bien esos términos, porque dices, pues ahí tienes jardineras, ¿por qué no convertirlas en huertos? Los árboles que estamos poniendo, ¿por qué no son frutales? Si así los muchachos tienen acceso a mandarinas, guayabas, manzanas, en vez de la naranjas, picadita, la toronjas, ¿sí? En vez de un árbol ahí que, bueno, sí da muy bonita sombra. Y eso es otro bienestar, es otra cosa, también, ¿no? Hay árboles que dan un aroma delicioso, etcétera, ¿no? Entonces, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, y de eso se trata la sustentabilidad también. Así es. Bueno, les recordamos la trivia que tenemos el día de hoy precisamente en el marco de esta de este tema que es sustentabilidad en la Universidad Veracruzana, es que nos compartan una medida de sustentabilidad o sostenibilidad, como decía la doctora, que emplean en su entorno más cercano. La línea está abierta, es el 817-5117 para que nos compartan esta información y más o menos 10:20 de la mañana vamos a dar el nombre de la o de el ganador. Y bueno, me gustaría también que nos platicara, doctora, y bueno, en este caso también viene, ¿cómo trabaja la red universitaria para la sustentabilidad? Bueno, al ser transversal, y de hecho desde antes de que estuviera en el tema transversal, pues en forma tan importante, también se había visto la necesidad de ir teniendo coordinadores, enlaces en todas las regiones. Entonces, todas las regiones tienen un coordinador, como yo lo soy de la región Jalapa, tenemos en la región, en todas las regiones, ¿verdad? Y más allá de ello, tenemos, la intención es que en cada entidad universitaria haya un enlace. Tenemos un avance de alrededor del 70% para la región Jalapa, que son más de 100 distintos tamaños de entidades y dependencias. Entonces, la idea es que si vamos a dar a conocer, como pasó hace un año, el sistema de acopio de pilas y baterías, cómo funciona, por qué hacerlo, cómo convencer, dónde ponerlo, dónde entregar, cómo me resguardo en mi salud de esto, con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces necesitamos como quien en cada entidad y dependencia nos represente y vaya con eso, o dé seguimiento. No quiere decir que el de la entidad va a estar separando los residuos en botellitas de plástico, en metal, en eso y en aquello, no, pero va a poder dar seguimiento si lo estamos haciendo bien, o por favor vengan y denos un curso porque de aquí no sabemos cómo hacerle. Y entonces en ese sentido es que funciona la red. Nosotros no venimos a decir, la coordinación de sustentabilidad no viene a decir la sustentabilidad es esto y el que no lo haga está fuera de eso. No, es cierto, eso es tal vez lo más particular de este tema, ¿sí? Nosotros no vamos a dar instrucciones. Nosotros decimos, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, tenemos muchas ideas y estamos haciendo muchas cosas, ¿sí? Pero ¿cómo lo quieres hacer en particular en tu área, no? Estábamos dando un curso recientemente en un instituto y dijimos, dentro de los cursos hacemos pues una especie de desayuno comunitario o merienda comunitaria, dependiendo de la hora del curso. Entonces, cuando es en la tarde, pues va a ser una merienda, ¿no? Y entonces la gente empieza a ver, ah, caramba, traen y lo abren a la mesa. Y si fueron tres naranjas y entre todos nos tocó de un gajito, pues todos comimos un gajito, ¿no? Entonces, al final del curso realmente todo el mundo está trayendo y es que ya es un fiestón. Entonces, pero es un fiestón muy humano. Sí, sí, pero además da pie a muchas reflexiones. Sí. ¿Qué como? ¿Cómo comen los demás? ¿Cómo puedo tener ideas para hacerlo más sencillo, más sabroso, más saludable, más energético, más? Porque no es tampoco nada más de salud, más sabroso. Dependemos de eso, de que esté sabroso, ¿no? Si no, no me van a hacer comer nada, ¿no? Si no está sabroso. Y eso es lo importante. Entonces, esa dimensión humana es la más importante. Y ahí no hay nada escrito. Cada quien aporta lo que en su consideración es lo humano para él. Así es. Precisamente hace unas semanas, bueno, en septiembre tuvimos un taller que también nos impartió la doctora y comentaban de esta dinámica, que bueno, ya no nos dio tiempo, pero hicimos otras también que realmente fueron muy enriquecedoras. Y creo que además de permitirte este tiempo como de compartir los alimentos, compartir un tiempo, es también darte este tiempo y esta oportunidad para conocer a tus compañeros de otra forma, porque luego está uno tan metido en el trabajo y que tienes y a veces lo ves en el pasillo, pasas por su cubículo, saludas, platicas, pero no te permites o no te das este tiempo de conocerlo, ¿no? De compartir un tiempo, de platicar, de saber qué te gusta, cuestiones como muy sencillas que olvidamos a veces por completo, ¿no? Entonces yo creo que además de este tipo de talleres que obviamente te dan mucha información para que tú las realices en tu primer entorno, que es familia, trabajo, también te permitan hacer otro tipo de reflexiones. Yo creo que es también de las cosas muy importantes que hay que se rescatan en este tipo de actividades, ¿no, doctora? Sí, así es. Y esa dimensión es de lo más importante. O sea, no la podemos dejar atrás y decir, no importa si no lo hacemos o no importa si nos lo brincamos, ¿no? Uh-huh. Es de lo más importante porque llegándole al corazón a la gente es como realmente la gente te va a ver como un igual, se va a ver como un igual en esos términos. Entonces yo no vengo a decir, yo vengo aquí, ahorita voy, a platicar lo que estamos haciendo, pero eso no es lo que hay que hacer. Exacto. Es una sugerencia, es sencillamente, ¿no? Ideas y sugerencias. Tiene que ver también con un cuestionamiento de esta educación tradicional, ¿no? Sí, claro. Que nos dice qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Sí. Entonces, cuando a veces se abren esos espacios de diálogo, de conversación, ¿no? Con enlaces de sustentabilidad o con las personas que están interesadas en promover acciones al interior, tanto de entidades como de dependencias, muchas veces esperan, o lo esperado, es que venga Tere y que me diga una clase que tengo que hacer. Sí. Pero bueno, en lo personal, bueno, ahora como responsable del proyecto de Universidad Sustentable en el CENDIU, a mí me da mucho gusto tener como la posibilidad de proponer, ¿no? Digo, sí, de alineada al reglamento que hay, al plan maestro, conocer de los programas regionales, pero que tengas esa posibilidad, que te des este chance que decía Rosy, de también de este espacio contigo, de este espacio con tus compañeros y compañeras de trabajo, y que desde el equipo se puedan proponer las acciones. Tampoco es que Vianey va a venir a decir qué es lo que tienen que hacer. Así es. Sino también te llevas la batuta, ¿no? Tengo la responsabilidad. Pero yo creo que una de mis responsabilidades también es como generar esos espacios de diálogo al interior del equipo de CENDIU, y que juntas y juntos, bueno, juntas porque nada más hay un varón en este grupo. Como son mayorías, es femenino. Juntas podemos, de verdad, crear, fortalecer este programa, ¿no? Para que también sea un programa que lo sintamos propio, ¿no? Uh-huh. Que es algo que dice Tero, que dice Vianey, o que dice el doctor Escalona, ¿verdad? Sí. También es cierto que en estos cursos, y es algo que me pareció maravilloso en CENDIU, estaba absolutamente todo el personal. Y todas las personas fueron escuchadas. Y todas tuvieron la oportunidad de expresar lo que sentían, lo que pensaban, lo que les parecía eso, lo que eras que estábamos haciendo y diciendo. Y eso es maravilloso, porque la gente que tiene menos voz, porque esa es la realidad, la gente que tiene menos voz se escucha, y todos nos sorprendemos, porque decimos, este ha estado pensando todo este tiempo y no lo ha dicho. Exacto. Y a lo mejor ha estado pensando cosas que le son dolorosas o que le son difíciles, ¿verdad? Y nosotros no lo habíamos notado, no lo sabíamos, no nos habíamos dado la oportunidad. Entonces, una organización, digamos, tiene la fortaleza de sus eslabones más débiles. Esa es la fortaleza que realmente tiene. Entonces, si vamos a dejar que los eslabones más débiles sean y continúen siendo débiles, pues no vamos a pasar de ser una organización débil, ¿no? Para mí. Así es. Sí, tanto que, bueno, hasta se cambió la manera de limpiar el líquido de de utilizar comercial. O sea, empezamos cosas. A lo mejor uno puede decir, son cosas pequeñas, ¿no? Pero demos el contexto. Así. A ver, platica el contexto, güey. Cualquiera de ustedes tres, porque ahí estuvieron las tres. Exacto. El contexto en el curso. Sí, cierto. Bueno, fue un taller precisamente pues para crear conciencia, que creo que es lo primordial, ¿no? Y como bien decían, no te estamos diciendo qué tienes que hacer, no es una orden, es una sugerencia para que tú sepas cómo modificar tus estilos de vida, tus hábitos. Entonces, parte como de esta dinámica fue realizar un producto para limpieza del piso, ¿no? Entonces, porque a veces, bueno, luego llegas a los espacios, luego huele muy fuerte, hay personas que son alérgicas, y además la parte económica, pues, tiene mucha importancia, como lo decíamos hace un momentito, ¿no? A veces es lo que más te llama la atención para hacer alguna cosa a favor. Entonces, nos sugirieron hacer un producto con cosas naturales, ¿no? Un producto de limpieza, muy sencillo, que lo hace uno en, te gusta, 10 minutos. Y incluso te tardas hasta mucho, menos, ¿no? Por supuesto. en menos de 10 minutos haces tu producto de limpieza. Y te conviertes en un agente de cambio porque lo empiezas a usar y Apuesto que los que lo están viendo dicen, ay, ya no huele a cloro. Sí, es tan fuerte, ya no es tan fuerte. La señora de limpieza decía, todo lo que me estaba yo oliendo, ya era algo muy pesado, el daño. Fíjate, que ya no lo decía. Nunca lo había comentado. Nunca lo había dicho. Y seguro en cualquier otra dependencia, no necesariamente de la universidad o incluso en casa, pues así es, ¿no? Así lo hemos manejado por usos y costumbres. Y bueno, pues esta opción natural estuvo muy bien y todos los trabajadores. Entonces, una vez le damos el tip a la gente. Exacto. ¿Te parece? Le damos el tip a la gente. Receta. Claro. Receta. Entonces, toman un envase de un litro vacío, limpio, para que tengan exactamente la medida del volumen, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser uno de un yogurt vacío, un envase de un litro, puede ser una botella que hayan usado de agua, de refresco. Realmente no importa, nada más con que esté limpio. Entonces, en esa botella le van a poner a la mitad de agua. En esa mitad le van a poner una cucharada de bicarbonato. El bicarbonato se compra en las tiendas que venden productos para alimentos, para hacer nieves, para donde venden chiles, donde venden nueces, donde venden todo ese tipo de productos. Y ahí venden, en el centro. En el centro de Jalapa es una opción. Pero también lo venden en cajita en el supermercado, nada más bastante más caro. Entonces, el kilo está alrededor de unos 18 pesos o menos, pero vas a usar una cucharada exclusivamente. Bueno, lo dejo a tu consideración si la quieres copeteada o sin copetear, pero es una cucharada. Entonces, opcional. Echas la cucharada, le cierras la botella y la agitas levemente para que se empiece a disolver. Se va a disolver de inmediato. Puedes incluso ponerle un poquito más de agua a 3/4 partes para que realmente tenga un máximo de agua en el que se disuelva rápidamente. Entonces se disuelve y le vas a agregar 1/2 cucharada de vinagre. ¿Sí? Esos vinagres amarillos están coloreados o cafecitos, están coloreados para hacernos creer que son de manzana. En realidad no tienen nada de manzana, es vinagre de alcohol. Y ese es el que debemos usar, un vinagre... digamos sencillo y que no traiga partículas, ¿sí? Entonces le ponemos 1/2 cucharada, muy bien. Entonces a esto le vamos a agregar un aceite esencial de un aroma que nosotros queramos. Puede ser de pino por seguir con la costumbre que ya nos metieron, pero uno que tiene un aroma delicioso es de citronela, por ejemplo. Esos también se pueden comprar en algunas boticas del centro de Jalapa, en donde venden aceites esenciales o... cosas así. En realidad venden dos, uno que dice extracto y otro que dice esencia. Uno que dice esencia y otro que dice aceite. Compren el más barato, porque ustedes nada más quieren el aroma, no es ninguna otra cosa. No van a usar esos aceites carísimos que es de 200 pesos la botellita de 10 mililitros, sino una cosa que sea... en realidad esos que venden traen un aceite comercial y en ese es que está añadido un poquito del aceite esencial. Entonces le agregan una 1/2 cucharadita de eso. Lo llenan hasta el litro, lo cierran, lo agitan y ya está listo. Se va a utilizar un chorrito para trapear, directo si quieren lavar, no sé, algo que esté muy sucio, la cocina, la estufa, se limpia bastante fácil con el mismo bicarbonato, etcétera. Y ya terminamos, ese es el tip de hoy. Ya ven, es muy rápido y es la verdad es que es muy económico y el olor, accesible. ¿No? También, o sea, tienes variedad de... No te va a salir opciones. Ni en 5 pesos. Así es. No son ni 5 pesos y es un litro y que te debe durar, no tampoco es usarlo directo. Sí, sí, lo disuelves, ¿no? Lo vas regulando. Lo vas utilizando en poquitos, así. Exactamente. Y bueno, doctora, me gustaría platicar también de la parte de la vinculación, que es muy importante, y cómo ustedes la están trabajando y con qué dependencias tienen estas vinculaciones. Uf, bueno, de vinculación tenemos con organizaciones de la sociedad civil. Tenemos también vinculación, porque la sociedad civil pues está en las mismas que nosotros también, cómo ahorro, cómo mejoro mi territorio, cómo soy más, cómo hago más con menos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos también con diversos municipios vinculación, con en términos, por ejemplo, los huertos. En temas de huertos está una vinculación muy fuerte ahorita con el municipio de Jalapa. Está la vinculación con muchísimas dependencias, organizaciones de ciclistas, pues vamos todos juntos a la rodada, uh-huh. Organizaciones de que trabajan en huertos, la gente del río Sedeño que está en protección del, uh-huh. del agua y el territorio, los bosques, pues estamos trabajando con ellos en diversos temas, ¿no? Con municipios, con gobierno, con el gobierno estatal, con el gobierno incluso federal. Entonces, vinculación tenemos para muchísimos lados, con muchísimas organizaciones que solicitan, digamos, que trabajamos juntos en un mismo tema, por ejemplo, ¿no? Como estoy hablando del de los huertos, ¿no? O sea, que tienen la vinculación, bueno, ya nos compartías hace rato como parte de la estructura que hay para transversalizar la sustentabilidad, ya la estructura muy bien definida, que tiene que ver con el reglamento, con eso es al interior de la UB, sí, al interior de la UB, digamos que estamos conformados en la red, como redes. Pero eso no quita que directamente, si Vianey quiere saber algo de bebederos, pues venga conmigo y me pregunte, oye, yo tengo esta duda de bebederos, ¿cómo le hacemos? Ah, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Y está, no importa si tú perteneces o no a la red. Me escribe alguien ayer y me manda una foto, oye, el agua está saliendo así y así, ¿qué pasó? Ah, pues vamos al rato. Ah, bueno. El mantenimiento y todo. Nosotros no damos los mantenimientos, eso es una responsabilidad, empresa, supongo, ¿no? Responsabilidad de cada dependencia. Okay. Cada quien lo uh-huh. puede hacer como quiera, pero si quiere una capacitación, supongamos, si quiere una capacitación, pues nos la puede pedir a nosotros. Nosotros estamos en la posibilidad uh-huh. técnica de darle una capacitación de cómo se le da mantenimiento. Tú compras las piezas, tú las vas a poner, pero yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a verificar si ya está bien si está bien dado el mantenimiento, cada cuánto se lo tienes que dar, etcétera? Nosotros de todos modos estamos haciendo muestreos una vez al mes de todos los bebederos, pero no es una verificación de cumplimiento de norma, sino si está el mantenimiento bien. Porque si no está bien, entonces yo le aviso a la dependencia, oye, ¿te está fallando el mantenimiento? ¿Tienes baja presión aquí? Vimos que lo cerraron, podemos saber por qué. ¿Tienes una fuga en tal? ¿Ya lo cerraron o lo vas a cerrar o vas a reparar la fuga? O sea, un poquito de dar seguimiento e ir recordando, oye, tu bebedero de tal lugar está cerrado desde uh-huh. hace, no has reparado la fuga o no le has cambiado X, ¿no? Nos llaman también... no quiero dar ideas, ¿no? Sí, llámenos y 20 bebederos mañana, ¿no? Pero sí, también llega a pasar, nos hablaron de una dependencia, el agua sabe feo, ahí vamos, ¿no? Y todos así mentalizados, chin. Cuando tú vas a probar un agua, pues la vas a probar y no sabes si está bien, ¿no? Entonces es algo que yo tengo reticencia a hacer porque me he enfermado muchísimas veces de eso. Tengo muchos años dedicándome a lo de agua. Entonces, llego y le pregunto, oiga, llego con la persona que había hecho el reporte. Uh-huh. ¿Usted reportó? Sí, en realidad no sabe el feo, pero quería que viniera. Sí, no, ¿y qué se le ofrece? Pues, pues véalo, si está funcionando bien o no, ¿no? Bueno, muy bien, con mucho gusto. Uh-huh. Ya fuimos, estaba un poquito tapada la tubería uh-huh. de salida, la salida, y entonces estaba como que acumulando agua en el recipiente de donde se cae el agua del bebedero. Y pues lo destapamos y eso fue. En realidad no sabía mal, ¿no? Estaba todo bien. Llega a pasar. Qué bueno, ya para que nos lleve el trago amargo. Doctora, aquí tenemos ya una llamada con una sugerencia, precisamente en torno a la trivia que manejábamos hace un ratito. Y ella nos comenta que en su entorno más inmediato una medida de sustentabilidad es abonar sus arbolitos con excremento de sus gallinas, las cuales alimenta con maíz. Bien, el excremento directo sobre las plantas sí las puede quemar porque son muy concentradas. Está muy concentrado el excremento. Uh-huh. Sí, está muy concentrado de nutrientes. Y no todo está como nutriente. Entonces puede quemar sus plantas. Entonces le sugerimos que primero las compostee, que las mezcle con un poco de suelo, que sí las vaya mezclando uh-huh. con suelo, y después de unas 4 o 5 semanas ya se lo puede poner directo al... O que lo reduzca, o sea, que no use tanto, que no ponga mucho, uh-huh. sino que lo mezcle con tierra y ponga poquito. Ahora, el excremento no es el nutriente. todavía. Tiene que sufrir un proceso de modificación química. Y eso pasa cuando lo estamos composteando. Entonces, que mezcle el excremento, los residuos de su cocina, un poquito de suelo, y ahí solito se va a ir haciendo, digamos, de esa manera, la composta. Y esa composta sí la puedes usar directo sobre las plantas, al cambiar macetas o cosas así, o como una forma de dar nutrientes a la planta. Gracias. Doctora, retomando... Entonces, está bien esa medida porque está reutilizando algo que tiene ahí como un residuo, pero directo puede hay quemar que sus plantas, cuidado. Tiene que tener cuidado. Sí, muy bien. Doctora, retomando un poquito la receta que nos daba del producto para limpieza, ¿se puede utilizar en espacios donde hay mascotas? ¿Hay alguna...? Sí, ahí recomendamos incluso que le pongan, por ejemplo, tea tree, o sea, aceite de árbol del té, ¿verdad? Perdón por el uso de la palabra en inglés. El aceite del árbol del té tiene un cierto efecto limpiador un poco más fuerte. Entonces, para el área de mascotas es mejor. También se puede usar neem, aceite de neem. Para los que nos están escuchando y tienen la duda. Y aquí hay una persona también que pregunta que en cuanto a los focos ahorradores, ¿qué es lo que se puede hacer una vez que ya no funcionan? Porque, bueno, son, obviamente ya son cuestiones que no se van a volver a usar y a veces se suelen tirar así como tal en la basura, a veces ni siquiera con una bolsa que los puedas forrar para que alguien no tenga algún percance. ¿Y a dónde se pueden llevar? Hay dos, bueno, primero, no hay un lugar a donde llevarlos. En todo México no hay un sitio de reducción, por decirlo de esa manera, de reducción de ese residuo a que no fuera residuo dañino, ¿sí? Esto es, estamos hablando de que los focos ahorradores tienen adentro mercurio, ¿sí? Como es, no, estas lámparas aquí, muy bien, muchas felicidades, ya tienen LEDs. y es un cambio que está haciendo la Universidad Veracruzana lentamente en términos de económicos, ¿verdad? Va avanzando poco a poco, en algunos lados más rápido, en otros menos, pero es una tendencia que estamos siguiendo. Entonces, los antiguos focos, los anteriores a estos, a los LED, los llamados focos ahorradores, tienen mercurio. Entonces, en México no hay una forma correcta de a dónde enviarlos para que ahí atraparan, por ejemplo, el mercurio y no se suelte a la atmósfera. No tenemos ninguna opción. Entonces, en realidad lo que pasa es que eventualmente se suelta ese mercurio a la atmósfera, ¿sale? Eso es por un lado. Otra cosa es siempre que mandemos a la basura vidrio, debe ir envuelto en periódico y bolsita para no poner en riesgo a las personas que manejan la basura. Incluso ponerle un letrero afuera. O vidrio, si se lo vas a dar en la mano, también decirle, o se ¿no? lo vas a dar directamente, sí. Entonces ahí hay que tener cuidado por proteger a nuestros semejantes y a los que nos hacen ese gran servicio de la recolección. Pero en cuanto al mercurio en sí, no tenemos opciones todavía. Ya no compren. Exactamente, el chiste es ya no comprar. Una opción es el LED, hay otros focos de inducción mucho más caros que todavía no han bajado de precio. Esos también van a ser muy buenos. Perdón por lo que voy a decir, pero entonces en ese caso es mejor tal vez los convencionales que el mercurio, ¿no? Si yo no voy a gastar en un LED, entonces no compro uno de mercurio, ¿sí? Ahora, cuando se rompa uno de mercurio, hay que aerear la zona. Ni modo, ya se salió el mercurio, pues entonces que no nos lo quedemos aquí todas, sino que hay que repartirlo entre todos. Es terrible, pero eso es la realidad, ¿no? O sea, hay que reducir el riesgo reduciendo la concentración, y eso lo haces a la medida en que aereas, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que hay que hacer. De inmediato aerear muy bien el área y se acabó, ni modo. Sí, es algo que no debía haberse hecho, ¿no? Las concentraciones son muy bajas, pero aún así, pues si hacemos cuentas de cuántos focos son, pues nos van a salir concentraciones considerables, ¿no? Exactamente. Además, bueno, volvemos al mismo tema. Son inversiones, los focos LED sí son un poco más caros, pero bueno, es una inversión que a largo plazo ahorras y además, bueno, dura. Eso sí, mucho la más. Cantidad de energía que gastan está como una décima parte de los focos convencionales y una tercera parte tal vez de los focos ahorradores. Entonces también han estado bajando de precio y entonces ahorita digamos que estaban en, cuando salieron estaban en 700, 800 pesos, empezaron a bajar, ahorita, después más tuvieron un tiempito en 200 y ahorita ya hay más baratos que eso, ¿no? Así es. Y también tenemos aquí una llamada de la señora Reina Morales, que ella casi prácticamente semanalmente está con nosotros presente mediante sus llamadas, a quien agradecemos también su preferencia. Y ella comenta que tiene un proyecto de comida alternativa en el cual no solo se sustentan ellos, sino también informan sobre la sensibilización a los clientes para que aprendan a consumir mejor de una forma más consciente y que repercuta en la salud, en la familia, en el medio ambiente y en la economía. Muy bien, pues muchas felicidades. Ahí está. Sí, felicidades. Nos quedan escasos 10 minutos, un poquito menos, pero bueno, todavía podemos escucharlos. Comuníquense con nosotros al 817-5117 para que nos platiquen las medidas de sustentabilidad que están utilizando en su entorno. Así es, y bueno, platicábamos de la vinculación precisamente que tiene Ecosustenta con pues prácticamente todas las dependencias de la Universidad Veracruzana, y el día de hoy también está con nosotros Vianey, nuestra compañera, que ella es la responsable y es precisamente pues el enlace con Ecosustenta. Me gustaría bien que nos platicaras qué significa incorporar la sustentabilidad dentro del CENDIU y sobre todo cómo se incorpora esta dentro del centro. CENDIU. Bueno, pues buen día nuevamente. Ya la doctora Teres nos estaba compartiendo acerca de la importancia, ¿no?, de la transversalización de la sustentabilidad. Y bueno, una de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 de la Universidad Veracruzana, mediante el Eje Estratégico 2, que se llama Visibilidad e Impacto Social, y el Programa 7, Cultura Humanista y Sustentable, es el impulso de una política que considera a la sustentabilidad de manera transversal. Para ello, desde la creación de la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad, que fue desde agosto 2010, se ha avanzado enormemente, ya también la doctora Tere nos comentó cómo ha sido este avance, y a la fecha se han generado y concretado una gran cantidad de acciones y de proyectos, de los cuales también ya de algunos hablamos, entre los que destacan la elaboración del reglamento para la gestión de la sustentabilidad, el plan maestro, los programas regionales para la gestión de sustentabilidad, así como la incorporación de este tema emergente en entidades académicas y dependencias administrativas a través de los planes de desarrollo, ¿no?, que son los PLADEAS y los PLADES. Entonces, bueno, es en este contexto en el que surge el proyecto Universidad Sustentable del CENDIU, como producto justo de la vinculación y colaboración con la Ecosustenta. A partir de que la doctora María José García Oramas asume la coordinación del CENDIU, que es en mayo de este año, y a raíz de la cercanía o la vinculación que tenía por el programa Transversa, es que se crea específicamente este proyecto de Universidad Sustentable, el cual tiene como objetivo generar y coordinar acciones en materia de sustentabilidad al interior del equipo CENDIU. Y para ello se han llevado a cabo talleres y cursos relacionados con el manejo responsable de los recursos y los residuos, que también ya nos platicaba Rosy hace un momento de la experiencia que tuvieron con estos cursos, la alimentación saludable, además de la sensibilización y concientización que queremos hacer de manera permanente a través de nuestro trato diario y actuar cotidiano acerca de la importancia de la promoción de una cultura basada en el diálogo y el respeto a la otredad, ¿no?, como clima laboral saludable y sustentable. Uh-huh. Entonces, también aprovecho para decir que el próximo 10 de diciembre, el lunes 10 de diciembre, tenemos el doctor Trigos Landa, director de investigaciones, nos va a compartir una charla sobre alimentación saludable al equipo, ¿no?, del CENDIU. Así es. Y bueno, precisamente dentro de estas medidas y los proyectos que cuenta Ecosustenta, el día de hoy se está llevando a cabo, hoy y mañana, es la copia universitaria de papel, así que es. Bueno, me gustaría que nos platicaran brevemente, porque ya estamos a cuestión de 3 minutitos para poder hacer una breve conclusión. Invitar, obviamente, a la comunidad universitaria y no sé si también al público en general que se pueda sumar realidad, a sí, esta actividad. Sí, por supuesto. Estamos en el patio techado de la Facultad de Arquitectura, hoy y mañana, en el acopio de papel. ¿Qué puedo llevar? Papel periódico, cartón, papeles varios. Les pediríamos que estuviera sin broches, clips, ¿no? grapas y todo eso. De todos modos, nosotros lo vamos a separar y lo vamos a, le vamos a quitar todo eso, pero si nos hicieran ese trabajo, es grandioso, ¿no? Entonces, los recursos que se generan, bueno, estamos ahí los dos días, hasta las 3 de la tarde, sí, de 9 a 3, ahí en el patio techado de arquitectura en esta ocasión. Se va pesando lo que la gente va llevando y solo por llevar registro, en realidad no lleva a nada ese registro, pero sí nosotros vamos viendo quiénes son, quiénes llevan, digamos, recurrentemente, ¿verdad?, a lo largo de las veces que hemos hecho los acopios. Hacemos generalmente uno al semestre, siempre son dos días. Y pues esta ocasión es en arquitectura. Entonces, ¿qué pueden llevar? Papel, cartón, papel de colorido, revistas, periódicos, todo ese papel que realmente ya no le vamos a dar ningún uso. Nosotros lo separamos por tipos de papel y se vende y eso va a dar a la fundación. También se van a realizar unas rodadas universitarias los días sábado 17 de noviembre y el 8 de diciembre. Sí, el sábado, y ya estuvimos viendo la ruta, está muy interesante. Vi que eran como para participantes, cada vez te van diferentes. Diciendo si es para principiantes, si es para principiantes, ¿no? Sí, moderado o es avanzado, sí, medianos o avanzados. Porque a veces se van a unas muy rudas, ¿no? Entonces, los extremos. Y otras veces, pues nosotros los principiantes podemos también ir. Y algunas veces hay la opción de que, creo que lo quieren hacer para la próxima, que haya la opción de, eres avanzado, bueno, vamos a seguirle y ahorita nos esperan aquí los principiantes y que ya no pudieron más. Exactamente, exactamente. Ah, bueno. Entonces, sí, eso es en el gimnasio universitario, la salida, el sábado, los sábados que hay. 17 y 8 de diciembre, es la última del año. 17 de noviembre y 8 de diciembre. Así es. ¿En dónde pueden encontrar la información de todos? En la página de la Ecosustenta, es www.v.mx/Ecosustenta. Exactamente. Y agradecemos a nuestros radioescuchas y la ganadora del día por compartir esta medida de sustentabilidad o sostenibilidad. Es la señora Rosa Chacón. Así que puede pasar a las instalaciones del CENDIH ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina sin número en un plazo no mayor a 3 días a partir del día de mañana de 8:30 a 14:30 horas con una copia de su credencial de elector. Y bueno, ya creo que no alcanzamos a dar una breve, no, en efecto, ya no, nos comió el tiempo. Entonces, bueno, pues agradecer. Es que es un tema, la verdad, muy extenso. Siempre nos quedamos con ganas de tiempito extra, pero bueno, queremos agradecer a nuestras invitadas del día, la doctora María Teresa Leal Asencio de Ecosustenta. Muchísimas gracias, doctora, por compartir toda esta información. Y también a nuestra compañera, la psicóloga Vianey Illescas de Felipe. Muchísimas gracias, Vianey. Agradecer a Marijó estar con nosotros, gracias. A los que semanalmente nos marcaron y a María Soledad Macías Pérez por estar con nosotros. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.